se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Y el Luna Park dice así como siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. Solo en la forma como caminas, oh, oh. Vamos mi cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría al sol, o hundiría en el mar. Llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Mi casa brillaba, cruzando este mar. Oh, oh. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría al sol, o me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí. Esto parece verdad para mí. Esto parece verdad para mí. Buenas noches, Luna Park.